Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, como ya les habíamos prometido, junto a Escricho, Herbits y Dori Rasta. Gente, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Saludos. Bienvenidos, bienvenidos acá a Fusión Mental. Hoy les vamos a hablar un poquito de la trayectoria musical de ellos, pero más que todo sobre el lanzamiento de su disco, que es Latinos Underground. Bueno, primero que nada, muchachos, preséntense con la gente. Claro, para que les vayan sintonizando y un poquito que les vayan ahí. ¿Qué tal? Saludos a toda la gente que nos está viendo. Antes que nada, agradecer a ustedes por la invitación. Les saluda Escricho de la CUF. Ya saben, todos los panas, sintonicen, chequen. Estamos acá promocionando el nuevo disco, así que pilas. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Dori Rasta. Para mí es un gustazo estar aquí, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con mi amigo Escricho, que es bueno, he estado colaborando un poco en su disco. Y nada, vamos a comenzar esta bonita y hermosa tarde. Así que esténse pendientes ahí, ya saben. Gente, ¿cómo estamos? Les saluda Herbits y vamos a ver cómo fluye la información de los proyectos que estamos haciendo actualmente. Y gracias por la invitación. Ya, qué bacán, qué bacán, panas. No, gracias a ustedes por asistir y por venir a compartir un poco de su música. Bueno, primero, ¿no? Aquí hablando con Escricho, que es pertenece a la CUF, que inició por el año 2003, creo, ¿no? Sí, cuéntanos. Un poquito cómo iniciaste en el rap, tu trayectoria musical. Tengo entendido que antes se llamaba Ecuador Cultura Urbana, ¿verdad? Sí, así es. Y después cambiaron el nombre de... Ahora es la conexión underground. Cuéntanos un poquito, bro, de esa trayectoria que te ha llevado hasta lo que hoy es tu nuevo disco, Latinos Underground. Entonces queremos saber un poquito de eso. Sí, bueno, la CUF es un grupo de panas, loco, es un grupo de amigos de barrio. Me empezó en el 2003, más o menos, con J10, Vico, Retal también. Nos topábamos en el barrio, loco, joder, a tripear, a pasarla bien. Y en eso, escuchando música, haciendo freestyles, empezó a asomar más amigos, loco. Entonces asomaron panas de la Vicentina, asomaron panas del Dorado. Entonces inicialmente con Pepe, con Gon, con Vico, sí, éramos la Cultura Urbana Floresta. Por eso era la CUF. Entonces ya al rato del té, ya en 2015, qué sé yo, por ahí, ya nos dimos onda y éramos como 20, loco, 20, 22 por ahí. Y eran panas del Dorado, de la Vicentina, de la Tola. Entonces era algo como que, oye, chucha, Cultura Urbana Floresta, por eso soy de la Vicentina. Entonces ya empezamos a hacer música, loco, grabar ahí en la casa del Pepe, hacer con micrófono de computadora, ¿no? Hacer tripear, loco, pasar haciendo cosas. Igual Pepe Retal empezaron a hacer beats también en, me parece que era el Cool Edit Pro, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero empezaron a hacer eso y empezamos a camellar. Y entonces ya de lo que salíamos todos, se dio la necesidad también de cambiar el nombre del grupo, loco. Entonces ahí una tarde de joda tripeando, oye, somos La Conexión. Entonces sí, La Conexión Underground Firme, loco. Entonces ese es el nombre que se quedó. Bueno, y ahí pasó el tiempo, se unieron panas que grafiteaban, no sé si le conocen Stone, Aldama. Claro, sí, los cacho, digamos. Sí, entonces todos nos hicimos un montón, loco, pero ahí vos sabes que cuando más gente hay más problemas, hay más huevadas, hay más pitos, claro, y todo. Sí. Entonces pasó el tiempo, lanzamos nuestro primer disco en 2010, que se llamaba Poniendo las cosas donde tienen que crecer. Sacamos de ese disco, evento por aquí, evento por acá, y posteriormente el tema de los grafiteros se empezaron a consolidar y claro, decidieron hacer algo propio de ellos. Hoy por hoy ellos se llaman la GSA, Graffiti Ciudad o Ghetto Siempre Arreado, así. Claro, sí, la GSA, sí, tienen hecho algunas cosas bacanas. Claro, sí, tienen un gran movimiento, ¿no? Pero esa es la nota, ¿no? Que a veces, como tú mismo dices, no existe, bueno, al menos ese gran parche que se llega a unir así con intereses particulares que tiene, ¿no? Cada persona, igual dentro de esta cultura que nosotros creo que representamos cada día, loco, pero también ahí, como tú mismo dices, ¿no? Mientras más gente hay, creo que esas rencillas más salen a flote, ¿no? Claro. A veces es como que pequeñas discusiones se vuelven problemas graves, creo, ¿no? Sí, no, incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que una temporada teníamos pito con medio mundo por los tags, me cachas. Claro, exacto. Siempre igual sí, era taqueador en todo lado, tac, tac, tac, entonces nos tachaban y claro, nosotros también tachábamos y hubo, sí, fin de broncas y todo. Que obviamente, como tú eras más pelado, tú también ya te la claro, vivías. Calificado, ¿no? Pero hoy por hoy es otra cosa, ¿no? Okay. Eso, o sea, de ahí 2013, 2014 seguíamos camellando, loco, pero ya no con la misma intensidad como grupo. Cuando sacamos el álbum en 2010 era Pepe, era Retal, era Perico, era mi panita Snake que falleció, y mi persona. Entonces, bueno, con el paso del tiempo falleció Snake, nosotros también nos dejamos. Vos sabes que en este ambiente las claro, jodas, ¿no? Las chupas, las fumas, las todo, te retrasa un poco, ¿no? Obviamente claro, seguimos haciendo eventos, ¿no? Y todo, pero no estábamos con la mente de sacar un nuevo disco, cosas así, ¿no? Entonces, en 2014, bueno, en 2013 yo empecé a camellar, a hacer algunas notas, y en 2014 sacó mi primer disco como solista. Se llamaba Esto Rap de Calle, ¿no? Entonces, es uno de los discos que más quiero porque fue mi primer disco. Claro, ¿no? Siempre creo que hice un par de videos también, hay colaboración con Silverio de Shadow, con Emoción de Capital, con la Shea de Warmy, con alguna gente en ese disco. Es un disco chévere. Y de ahí al siguiente año, como ya andaba embalado, también saqué otro disco. Eso es la que se llamaba 24 seguir, Quilates. Ajá. Claro, no quedarse atrás, ¿no? Claro, ¿no? Sí, igual he entendido que Kimmy Brother, Herbit, es quien te está te hace los beats, ¿no? Sí. Que sí, en 2014, sí, según lo que investigué por ahí. Bacán. Herbit y B-Rush se unieron y comenzaron a producir los beats. Cuéntame un poco cómo se da esa conecta. Claro. Y cómo se unieron para comenzar a hacer esto. Lo interesante es que en el 2014, como comentas, nos juntamos por afines musicales con mi pana Retal, que pertenecía a la CUF, y nos fuimos infiltrando más en todo lo que ellos ya tenían, proyectos que estaban, como comentas, escritos ya listos para salir y estaban atascados. Entonces, en ese punto, nosotros tratamos de ayudarles a que la producción musical no se quede estancada y salga con diferentes estilos que nosotros manejamos. Tanto que en esa época éramos tres productores, era Retal, Virus y mi persona. Y así fluyó y salió el disco, el último disco de la CUP, que está actualmente, Percepción o Realidad, que es un disco doble que ya se lo lanzó en el 2015. Bueno, pero ya ahí lo encuentro, ¿no? Lo bueno es que salió. Lo importante es que salió. Y actualmente se está haciendo muchos camellos individuales y igual apoyando lo que es Cricho, y la idea es que fluya. Y estamos en eso. Sí, sí, como te conversaba Herbits, bueno, se unió Virus y alguna gente también se fue, ¿no? Sí, así como llega gente que aporta también al tema musical, hay gente que ya no estaba aportando y que quiere hacer otras cosas, entonces se abrió un poco la el grupo, se podría decir, pero nos habíamos consolidado porque panas de toda la vida, Retal, Pepe, el Puntas, mi panita el Puntas, que igual está desde el principio. Entonces teníamos ese disco, teníamos un canal de temas, loco, pero no habíamos dado una forma ni, ajá, uno que otro bueno grabado. Estaba trabajando. Entonces, en 2016, 2017, ya con Herbits empezamos a decir, oye, pero ya, hagamos una selección, veamos cómo está. Nos queremos ahí. Y en 2017 sacamos un disco de 22 temas, loco. 22 temas. Eso lo encuentran en las redes. Sí. Sí, está su lo pueden encontrar. Está su claro, disco. El un CD era Percepción y el otro es Realidad. Entonces, percepción, realidad. En el tema de percepción, por ejemplo, habían cosas más abstractas. Hay un tema que se llama Zombie, por ejemplo. Hay cosas así tripeadas. Había un tema que se llama Deadlock, que es la muerte. Y en el de realidad era, por ejemplo, más rapeos, más notas callejeras. Ahí, en ese disco hay un feed con Vespa, hay un feed con Pedro Mo del Comité Poco Flow. Claro. Esto es un gran disco, loco, también súper bueno, que obviamente no se le dio la promoción necesaria porque nosotros estábamos como atascados con eso. Entonces cuando lo soltamos fue así, ya, ¿me entiendes? No fue con la misma emoción de estoy aquí. Pero ya teníamos disco, lo soltábamos, hicimos un evento también. Igual se regó el disco y bueno, ese fue el último CD que sacamos como grupo, como el CUF, ¿no? Y bueno, sí. Cuéntame un poquito, ¿por qué hacer ese disco y cuánto tiempo les llevó al menos armar ese disco de 22 tracks, como ustedes dicen? Ya, a ver, yo creo que nosotros sacamos el primer disco en 2010, claro, y este otro en 2017, entonces habían temas que eran 2013, 2014, o sea, que eran buenos. Un recopilatorio, ajá, casi. Entonces hicimos una especie de recopilatorio y también complementamos con unos temas nuevos que teníamos, entonces le dimos la forma al CD. Es chévere, es un buen trabajo porque buen como trabajo. Decía, son dos CDs y, claro, y ¿no? con perspectivas diferentes. Realidad, ¿no? Ajá, así es. La cosa es darles publicidad ahorita, ¿no? Ahorita por eso también tenemos este medio de comunicación para tratar de que esto se conozca más, de que no se quede, claro, digamos, solo en los panas y que me comparten solo los que me conocen, sino que se expanda. Entonces claro, también por eso también es este medio, ¿no? Tratar de expandir y para que el nuevo disco que piensan sacar sea de una manera más grande, de una manera más abierta, que la gente escuche. Pero bueno, no nos falta también la palabra de Dori. Dori, sí. A ver, que nos diga que más nos o menos poquito, que también igual, cómo se hizo la conecta para ayudar en algunos temas en este disco y ¿qué opinas también del mismo? Bueno, como yo le he dicho a mi amigo Chuta, para mí es un honor, así, porque la verdad muy pocos han hecho como que un proyecto así aquí, entonces muy allá de que todo sea internacional, porque estamos hablando de casi todo Sudamérica, entonces, o sea, bueno, la conecta comenzó por la música mismo, nos conocimos así, ¿no? En la caja y por el primer, por un video que hicieron ellos que se llama Underground. Entonces, por eso más o menos empecé a conocerles a los copies. Ajá. Bueno, de por sí, les conocí por la Shay de Warmi Rap, porque bueno, yo también rapé, yo estuve un tiempo con ella y todo. Por ella les conocí. Y eso, y como yo eso lo que digo es, para mí es un gustazo, me parece un súper proyecto, me parece también que con esto vamos a sobresalir, no solamente nosotros, sino Ecuador en sí, cacho. Claro, ¿no? En sí, todos los que están, o sea, todos los que aportan con algo dentro de este movimiento, ¿no? Exacto. Que hace exacto. Que crezca, ¿no? Que se vaya para atrás. ¿Sí? Exacto, porque claro. No es ahora, bueno, no, ahora es como que estamos dando pasos agigantados, sí, pero también hay todavía como que ese stop que no les deja, cacho, no les deja pasar. Pero bueno, tengo todavía la certeza que va a pasar algún día. Claro, sí. Estaremos sí, ahí. Sí, lo tienen en mente, va a pasar. Y ahí vamos a estar todos nosotros. No, y si yo... cuando cerremos el programa, vamos a cerrar con un tema que a mí me gustó mucho, que aquí Escricho nos mandó y que tú también estás, que es Delincuencia y Maldad. Bueno, eso será para cerrar y alumbrar. Claro, primero, creo que va a constar con el ese, pero ese tema también consta en el claro, disco, claro, ese es un tema con un panita que se llama De Humilde, que es de Río de Janeiro, loco. Sí, estaba muy bueno, pero claro, bueno, vamos con un temita, ¿no? Vamos pide, a que la gente también se enganche. Mandar comentarios, eso. Favo. La gente está conectada y claro, Antor, claro, gente Antor, ya. Caballero, sí. Quiero enviar un saludo, claro, a mi amigo Antor, que oye, sí, yo le vi aquí también, salúdenme. Entonces, un saludazo para igual mi a Dylan, igual a Dylan Fernando, ¿no? Igual niño, saludo, mi gente. Vanessa Guerrero. Y a la Vane Guerrero. Hey, viejo Dylan. Y a Israel Cali Ochoa, dice también. Viejo Pox. Qué bacán, pero ahora a ver. Vamos con música. Vamos, pues, vamos con un temita para que la gente también se vaya embalando. Y venimos a seguir hablando de aquí de la música de los muchachos. El tema se llama Esto es Rap de Calle. Escrito con Silver. Suena. Esto es Rap de Calle. Esto es Rap de Calle. Quieres salir tú vivo. Esto es Rap de Calle. Tú no eres de clave. Quito ya tú sabes. Cuatro elementos en la clave. Esto es Rap de Calle, la calle está pesada. La calle camina vendiendo lugares oscuros, perdidos de mierda. Donde se encuentra la pésima silencia, la muerte y la violencia, los hitos y delincuencia. Te hablo muy muy claro de la ciencia, te hablo de la experiencia, de la vivencia. La prueba es la cosa de mi demencia. Tiempo ha pasado y no ha pasado en vano. Ponga atención mi hermano, mientras te hablo claro, tenga mucho cuidado. Quien se crea malo, quien se pide raro, tranquilo que yo me encaro y mal luego lo aclaro. Yo no pongo paro, mientras en el barrio, las crudos asalto, todos los ocasionados por sicarios, testigos o varios, esto de mercenarios, alguien que se come bien callado, nadie aporta lo contrario, recibió mi rosario, que me cuida el diario, de ser un guerrero en el barrio, de ser un guerrero en mi barrio. Esto es Rap de Calle, también le cumple el estilo. Esto es Rap de Calle, si quieres salir tú vivo. Esto es Rap de Calle, tú no eres de clave, Cristo ya tú sabes, cuatro elementos de la clave. Fuerte preparado en la zona, cuando tu instinto te traiciona, no sé dónde te asombras, es para la vuelta, estrategia tan perfecta, cada si quiero derrar el toque inyecta, mentalidad siniestra, el barrio se lo respeta, no es un metralleta, la lírica asesina, que se la propina, si UF en calles en esquina, salta pero cerca prohibida, la nota está prendida, ella se descubre el veneno de la casa sin vida, caminando por Silverio del monasterio, mirando en el mundo de la muerte cementerio y sangre de por medio, de calle, también le cumple el estilo. Esto es Rap de Calle, quieres salir tú vivo. Esto es Rap de Calle, cógele el de clave, Quito ya tú sabes, cuatro elementos de la clave. Gente de boom, gente en el van, también que se clan, el PG, extra flepa. Esto es lo que hay, así va, esto va. Dedicado, vale volumen al diario, en el barrio, en mi vecindario, va a y sicario, la mente está metida en el armario. Mi gusto por la radio está vetado, usando billetes, mi gente se mantiene. Camino con el estilo, camino tranquilo, camino con el estilo. Se quiere pum, se quiere van. Extra flepa, Quito capital. De calle, bacano, bacán el tema, gente, muchachos, escuchar el temazo ese que fue lanzado, estábamos hablando ahorita mientras sonaba el disco que me dice que fue lanzado en el 2014. Sí, es parte del primer disco que les conversaba, el primer disco como solista, obviamente. Entonces, ese tema, chuta, es uno de los que más me gusta. Con Silverio igual en algunos eventos lo hemos tocado y la gente lo copia, entonces es bacán. Producido en... A ver, este fue producido en la Caja de Música, se llamaba, es un estudio en Carcelén. Le mando saludos al Alfonso, que será de la vida del pana. Ahí le producimos, sí, y el video nos hizo 7PM Films, se llamaba, con Tony Kay, un panita de la luz igual. Sí, bacán, sí, bacán. Sí, el man, perdón. Con Tony, el que ahorita tiene... Era el pana de Germán. Ganja Records. Sí, no, sí. El de la Ganja Records es Germán. Germán me presentó a Tony Kay. Sí, bacán. ¿Y las tomas a qué lugares corresponden? Porque son unas gradas. Las tomas en la Floresta, en el local del Dardo también, en Air Force, cuando claro, era... Claro, Air Force. En el otro local antiguo, en una barbería ahí donde la Dina, ahí al ladito, y las otras son por la González. Bueno, ¿qué tal esa conexión ahí con tu otro panita que colaboras en ese tema? O sea, ¿cómo fue ese trabajo, ese trasfondo al hacer ese tema, no? Verás, yo con él nos conocemos, chuta, ya, unos 10, 12 años, si no es un poco más. Tiempo, o sea, me acuerdo que él era de la gente que caía a la zona cuando éramos guambres, yo también caía bastante y bueno, yo al inicio no me llevaba con él, siempre éramos con que nos veíamos y batallábamos, o sea, freestyle. Entonces, el man era obviamente de su grupo, yo andaba con los míos y siempre que nos veíamos era freestyle, o sea, como, pero en mal plan, ¿me entiendes? O sea, no ya, como para que acabar, para acabar. Oye, que ya, batallamos. Y de ahí nos hicimos buenos panas, loco, el man. Incluso una temporada vivió al lado de mi caleta y fue a mi barrio y todo acá. Nos hicimos otro tema también que se llama El Bien y el Mal, que lo hicimos, está de quizás volverlo a grabar. O sea, sí nos gusta, pero podría estar mejor. Y quizás hacerle un video o algo, pero bueno, ya son cosas que se van quedando, ¿no? Pero yo igual le estimo full, le mando un saludo al Silverio también. Ya. Sí, sí, es un buen exponente ese man. Ya saben, ahí pilas, ¿no? Ya saben, esto es rap de calle, como una parte decía, no, camino tranquilo con el estilo, así que camino tranquilo, camino con el estilo. Camino tranquilo, camino con el estilo. Esa es la nota, ¿no? Qué bacán, mi gente, ya saben, cáchenle ahí, escrito, cuf, ya saben, pilas ahí. Yo también quiero saber, tú eres el productor, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu productora o dónde le hacen las grabaciones, los beats? Para que la gente también cache, no sé, claro, alguien quiera grabar contigo y puede hacerse ahí la música. Muchas gracias. Anteriormente, cuando empezamos los proyectos, hacíamos todo en lo que era Cuff Records. Actualmente, Cuff Records evolucionó y se llama Ox Music. Están trabajando ellos totalmente aparte. Nosotros nos quedamos unos proyectos que ahora estamos sacando independientemente. Entonces, actualmente, como un sello discográfico, estamos en proyecto de eso. Y igual, o sea, yo sigo trabajando, aparte que con mi padre el Scritcher, tenemos más proyectos. He trabajado con Tras de Mugre Sur, o sea, con mucha gente más. Con ellos cuando estaba en Warmi, o sea, he trabajado con mucha gente. Y actualmente, cuando estabas en Warmi. Ahora ya. Y actualmente, igual tenemos algunos proyectos como Berraz, así súper interesantes que en un rato van a salir y van a quedar todo bacán. Entonces, tenemos proyectos. Igual estoy en proyecto de... Tengo desde que me acuerdo proyecto de 3 discos. Que los quiero plasmar. Un disco es solo de beats y otros son discos... Mixtos podrían ser, o sea, beats y de producción con la gente que ha trabajado. Sí, una pregunta, ¿tú solo produces o también rapeas? En mis tiempos libres sí lo hacemos. Entonces, igual quiero ver cómo volvemos a la cuestión del rap. Esa es la cuestión, ¿no? Para saber un poquito más, ¿qué bases nomás usas tú al momento de producir un beat así? O sea, ¿usas diferentes bases, o sea, de aquí nacionales, como digamos algún pasillo? O sea, las bases para hacer el beat en claro, ¿con o qué te gusta phone, buscar, jazz, o sea, ¿cuál es claro, el estilo, exacto, más o menos? Mira, yo siempre me crié con la música. Mi papá, cuando era joven, administraba, bueno, era dueño de un local de discos de acetatos. Entonces, actualmente en la casa hay una infinidad de discos, ¿no? Para uno volverse loco. Entonces, una de las influencias fuertes que me llegó a mí fue el jazz, el funk y el soul. Entonces, de eso genero yo. Entonces, una de las influencias más fuertes es el jazz. El ritmo que más me gusta es el soul. Soul y ahí voy empezando lo híbrido. He ampliado música ecuatoriana, pero lo respeto demasiado como para... Como que no, para no mancharla tanto ya. Y como te digo, o sea, tengo full influencias de eso. Y actualmente estoy haciendo mezclas psicodélicas, entonces... Le meto lo que es el sample y la producción encima al chanteo. Entonces meto sintetizadores, voces y todo eso, cosa que a veces el sample da la esencia, pero se le pierde el sample. Se pierde, y ¿no? Es lo interesante también. Son formas de producir y llegar a un trabajo final que me gusta y a mucha gente también le llama mucho la atención. Esa es la nota, ¿no? De seguir haciendo. Y actualmente nos dijiste que tienes pensado sacar un álbum de solo samples, ¿no es cierto? Ese prácticamente ya está listo, sí. Solo que tendríamos que pulir ahí, un poco más la idea. Y ¿qué más predomina ahí? ¿El jazz, como tú mismo dices, o si sí tienes variado en esos beats? Mira, tengo... Voy a soltar un poco lo que es el nombre de los discos. Hay un disco que me gusta mucho, se llama Orgasmos Auditivos con Toques de Jazz. Ya. Ya, ese es un disco de producción. De principio a fin tiene todo lo que es samples de jazz, pero de una forma súper rara, psicodélica. El sample no es el común, sino... Es una forma interesante, que cuando ya queda el disco, la gente le va a gustar. Lo interesante de ese disco es que, como te digo, es un disco de producción. Hay mucha gente que está dentro de ese proyecto ya. Ya se ha grabado algunos temas. Entonces, ese sería bueno ya... Empezar a soltar tracks. Otro disco se llama Psychedelic Cuts. ¿Ya? Que eso es un disco solo de beats. Solo de beats. Solo de beats. Igual. Ese disco está mezclado todo un poco, no solo jazz. Como dice el nombre, o sea, es algo más psicodélico. Al rato de que yo me pongo a producir, escucho, empiezo a deformar, meto chanteo de sintetizador y la vaina quedó totalmente diferente. ¿Y esos discos se los pueden encontrar en las redes? Actualmente está todo en la cabeza. Sí, pero espérenlo. Estamos pronto. Pero, sí, okay. Estamos ahorita enfocados 100% a lo que es Latinos Underground. Sí, sacamos eso y empezamos con todo. Lo que es Latinos Underground en el mapa, ¿en cuántos, primero que nada, de cuántos temas va a constar? Y después de eso, ¿en todos has trabajado tú o también se ha hecho la producción en algún otro? Algún otro, claro. Bueno, yo te puedo responder. ¿Qué puede ser eso? Verás, este disco... Bueno, primero te cuento cómo nació la idea de este disco, ¿no? Latinos Underground. Verás, yo hice un tema con un panita que se llama Jeffo. Un panita, ¿no? Fui con el Puntas y con unas panitas hicimos un tema. Y bueno, un panita de México ha visto el video, porque también salió un video ahí medio sencillo. Entonces el man me escribe y me dice: oye, hermano, me gustó cómo está el tema y quiero cambiar algo contigo. Entonces se dio la conecta, hicimos ese tema. En ese tiempo chuta, andábamos con algunos problemas, igual que ahorita aquí en el país. Entonces el tema se llama Realidades y lo hicimos con el pana de México. Una semana después, una semana y media, viene un panita de Colombia a un concierto en Guayaquil, que me parece que le invitaron los Kines o alguien de ellos, hicieron un evento allá. Y yo tenía un amigo mío en Bogotá, entonces el man me dice: oye, está un parcero de acá, allá, que quiere hacer música con la gente y que ni sé qué, y le da mi contacto. Entonces el man se viene de Guayaquil, viene, topamos, nos grabamos un tema y le fue a dejar al aeropuerto y se fue a Colombia. Entonces ya estaban estos dos temas, entonces, y los temas tenían contenido social también y también contenido callejero. Entonces ahí es lo que digo: oye, está bacán, o sea, me gustó la nota, ¿me entiendes? Y empecé, entonces digo: no, hay que hacer algo bacán, algo con toda la gente de Latinoamérica, hay que meterla. Entonces ya empecé a maquinar y se empezaron a dar las cosas. Yo tenía un panita igual de Argentina, que le topamos aquí, luego le topamos en Cali cuando nos fuimos a rapear con la banda, le topamos allá de nuevo. Entonces es un gran amigo, se llama Rapo, loco. Entonces el man ya volvió a Bariloche y cuando estaba en Bariloche me dice: oye, hagamos. Entonces se dio la conecta, hicimos el tema. Él me mandaba las acapelas y todo en canales, y acá nosotros le trabajábamos, grabamos nuestras partes y le concretábamos el tema. Entonces así se fueron dando algunas cosas. Y en eso converso con Dori, le digo: oye, porque yo ya tenía unos dos panitos de Brasil que estaban interesados en el proyecto. Le digo: oye, no, este tema tiene que ser una bomba. Le digo: necesito a alguien, pero re bien, con todo el poder, toda la energía. Y vos cachas que cuando tú ya haces un tema, pues ya como que te la tienes en la mente, ¿no? ¿Cómo quieres que suene o cómo puede ir? Entonces, como ya nos llevábamos bien con Dori, le converso la idea, le digo: oye, ¿te quieres meterle? Estoy interesado en que seas parte de este proyecto. Y ella igual, con toda la energía, con toda la actitud, me dijo: claro, de una. ¿Y con quién? Con los panas de Brasil. Ah, bacán, mándame para escuchar. Entonces justo nos topamos y nos fuimos a grabar, y nos grabamos los dos temas con los dos brasileños ese día. Entonces uno de esos obviamente es el del video, y el otro es uno que tenemos ahí guardadito, que esperamos algún rato salga el video, que es con un panita de Brasil, que igual es mucho más espeso que el otro. Entonces eso, bueno, y se fueron dando las cosas y el proyecto ya empezó a tomar forma. Ya le dimos un nombre, ya teníamos a dónde queríamos llegar, y queríamos que de ley esté toda la gente de Latinoamérica, bueno, lo posible, porque lamentablemente, por ejemplo, de Uruguay habíamos hecho una conecta, pero se cayó, y de Paraguay tampoco. Entonces, pero por ejemplo, se hizo la conecta con el pana de Chile, ya tenía yo hecho un tema con un panita de Venezuela que estaba aquí, hicimos un video también. Claro, ese también está. Sí, es bueno, lo hicimos ahí con Juan Pistola, él nos acolitó con la cámara. Pistola, y de ahí Dori, igual me acolitó bastante. Él igual nos vio el pana de Perú. Chuto, un rapero que no tienes idea. No sé si le puedes conversar algo del pana de él. Ley, Dori, converse un poquito ahí de lo este que están preparando. Este pana de Perú ahí es un monstruo, loco. Uy, esperen ahí, entonces. Bueno, yo estuve por Perú más o menos hace unos, ¿qué será? Unos 6 meses, 7 meses. Y entonces ahí yo, bueno, salí. Bueno, yo llegué a un estudio que se queda en La Molina, esto es al sur de Lima ya. Entonces, bueno, tenía unos amigos y justo casi nunca salía del estudio. Lo único que hacía es subir, escribir, grabar. Bueno, es el estudio de Trovita, que se llama Laboratorio Produce, que es de allá. Trovita, amigo, un saludazo, le quiero mucho a Trovita. Conéctate. Y bueno, entonces de ahí conocí mucha gente porque llegaban, grabábamos, incluso tuve el honor de conocer a Callao Cartel, bueno, alguna gente de allá muy buena, igual que también tuve el honor de tener contacto con Strong Black, él canta trap, creo, y bueno, antes también cantaba rap, pero bueno, la rompe también, y tuve el honor de conocer a mi amigo Cafu. Lo conocí a él en un concierto. Igual estaba ahí la Torita. Bueno, algunos artistas de Perú muy buenos. Y lo vi, tuve el honor de verlo. Y puta, no tienes idea qué talentazo. O sea, yo me enamoré así, literal. Te juro. Yo le vi a ese chico y dije, oh. O sea, es que sí, aparte de no solo de cantar. O sea, es un beatbox locazo, tiene una metra así que la rompe, toca esa caja que es de allá mismo de Perú, es una caja que ellos tocan. Puta, se arma. Y aparte él canta salsa, él tiene un grupo de salsa y bueno, y fue un gustazo igual, y así fue como empezamos igual también a tener conectas con otra gente. Y bueno, y eso es súper bacán, cacho, porque... Sí, oye. Ale Cafo. Cafo. Alejandro se llama, pero dicen Cafo. Cafo. Bacán. O sea que también tenemos ahí una conecta en el nuevo disco con Cafo. Sí, Cafo. Sí, sí. Claro, y es como muy buena, muy buena. Como veo que el disco viene con fit, ¿no? Sí, todos son fit. De todos los países de la región, como me decías. Sí. Me dices que no hay de Uruguay. No. De Paraguay. Nada. Pero de ahí, de todos los demás, sí hay. O sea, verás, hay... A ver, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, Argentina. Y hay un panita que es de aquí de Ecuador, que está en Los Ángeles. Entonces también hicimos el tema con él, que está súper bueno, ¿no? También. Es de los últimos. Ya saben, ya saben. Que le grabamos ese álbum. Bacán. Está veneno. El más rapea en inglés y toda la vaina. Uy. Es un buen tema. Entonces contaría con... El disco tiene 12 tracks. Ya. Tiene un intro y un outro. Serían 14, 15, si es que le metemos un interludio de Airbeats. Como también queremos darle potencial a la producción que hace él también. Claro. Entonces mandar unos, qué sé yo, 3 intros. Otro y un interludio que sean parte sería 15. Son 2 de Brasil, 2 de Argentina, 2 de Colombia y uno de cada uno de los países que te había dicho. La nota viene con discazo, fuerza. Loco, espera. Es algo que muchachos. Yo también. La nota viene con tripeo, fuerza. Pero me pongo a escuchar. Harta música. Harta flow. Febrero me comentabas que harto estilo. Alrededor del 15 de febrero. Sí, por va ahí. A estar saliendo esto. Y en estos días esperamos publicar el flyer y todo. Cuando sea el lanzamiento sería bacán. Sí, no. Invitados, claro. Exactamente. Bueno, mi gente, de una. Vamos con un temita más ya. Y después de esto venimos con el segmento de concierto, concierto en cabina, pila, para que de aquí se canten algo los muchachos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y bueno, pues vamos con este tema que se llama Brown, La CUF. Pila, cachen eso, gente. La CUF en la casa, ya saben. Scricho, Tori Rasta y FCBC. Con humildad, dije desde abajo, caminando en el barrio. verás en discotecas pagando mujeres, votando sí por ser alegrada. You will be baby girl, feel me, can you feel me, can you hear me, on the ground we are represent. Santa Teresa, you in this moment. Check it out, yo, mira quién llegó, este le voy a estar en el micrófono, detonando para antes que el estrello y este rock, el tiempo del vinilo y el cassette nunca en off. Quedarán aniquilados, esa es la cosa que se escucha en todos lados. El tiempo va pasando pero no me voy quedando, el underground sonando siempre voy representando. Esto es real, con atención, esto es underground y el regreso regimó. Esto es un rap, una canción, esto es un adicito, nuestro frivete cabrón. Underground, underground, underground, esto es en la calle y en la calle se queda allá. Underground, underground, underground, este trauma de amor de velera de la oscuridad. Miro, vigilo y espera que no estás listo. Mira que estamos activos, esto no es un mito. Aquí el talento lirical suena muy distinto y no es un mito. Suena por las esquinas, es el donde quité comida. Se mete con la gente, de aquí no sale con vida. Esto es mis excusas, aquí no quité salida. Esto es subterráneo, vida, el mundo puto de vida. Yo rap escrito sobre papel de pod y yo sigo vivo siendo digno, siendo hip hop, no siendo robot. Dentro yo tumbando, siempre me dio miedo ser como los demás. Porque la escuela, todos los niños eran igual. Llámame real, fenómeno, fenómeno. Sabes que yo siento ese sonido que rebota, que de boca rima fuerza la mitad va cubo. Suena underground, suena underground. Suena underground, suena underground. Suena underground, suena underground. Suena underground, suena underground. Tengo la conciencia limpia y de nada voy a lamentarme. Por eso vivo aquí en la tierra, en el Edén, donde se espera que no hicieras lo mismo porque las papas te queman. Y me acompaña esta urdón, acá estamos nosotros, pero acá no cabes tú, No es señalética para esta fuerte métrica, ni por el que se acomode con tu cirugía estética. Todo pierde su camino, pero nunca mismo sentido. También a muchos cabrones morbosos de doble filo. Confunde ciertas palabras porque no están contigo. ¡Hola! La sonata de los capitán con prólimo y acá. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Que aquí ponemos, solo alzale el volumen al programa más potente de la radio, Exclusión Mental para toda la gente. Oh, qué bacán el tema que acabamos de escuchar, eso es Underground. Pilas, mi gente, ya saben, y igual. Bueno, panas, de irnos al concierto en vivo que ya les habíamos prometido. Saludos para Dylan Fernando Pazmiño, que dice saludos, mijitrín. Saludos, mijitrín. Saludos, bro. Chillón, que es un panameo también. Brother, un saludo. Vani Carvajal, dice bacán, suena bueno ese proyecto. Sí, bien, amigo, gente. un saludo para Vani Carvajal. Igual tenemos nuevos proyectos con él. Estamos ya a punto de hacer algo súper bacán. Y un saludazo, amigo, para entonces, ti. También, brother, te podemos saludos, tener en la radio en un futuro. Sería bacán hacerlo. Claro, la invitación para todos. Igual acá para el otro pana, Santiago Cárdenas, también, que estaba solicitando que le soltemos unos temitas, ¿no? Ey, saludos para el gato. La próxima. Gatito, para el gato. Oye, saludos, hablando de gato, el gato también sale en el disco. Los acolitos en el tema con el panita de Colombia, con FNX. Oh, una vez. Saludos, gato. Próximamente el disco. Y bueno, también para la última, Abigail Said. Un saludo para ti, Fer. Un abrazo, ya sabes. Y bueno, vamos con el concierto. Vamos con el concierto. Te vamos a mandar unos pequeños extractos de este nuevo disco. Vamos a mandar unos dos temitas que tenemos con Dori. El uno es con el brasileño y el otro es con el panita que está en Los Ángeles. Entonces, hay unos pequeños extractos nomás. Pequeño para, sí, para que se escriben algo ese como lo que viene. Pero para que la gente también vaya entrando, ya agarrando ese gusto y ya vayan como echando a ver cómo se un viene. Pequeño preview de lo que va a venir. Que vayan escuchando ya tengan el bichito en la cabeza de cuando vaya a salir el disco. De ley. Y esto es con WP de Río de Janeiro también. Dori Rasta y Stitch MC aquí. Sí, tía. Ajá. La vida es dura, cura, pa' mi locura, en esta jungla, la vida es dura. Selva de concreto, enseñando el remedio que a mí me tenga contento. Aquella morfina para el violento, respira y anda lento, revienta cada neurona. Cese ya, aunque cese ya en coma. Enfermo de locura esta persona, se levanta de la lona. La calle está pesada y mi lengua no habla en broma. En la ciudad del caos que por las noches anda en sombra. Pisos en callejones, el problema es lo que sobra. Asaltos en los rincones, se matan por la droga, por la plata, por cazar a la rata. En los guetos de las favelas, la gente no son soldados, pero lucha ya sus guerras. La clave de la maldad que gobierna esta tierra. Loco y caos, puro sapo en todos los lados. Sin soldados, no hay cura para mi locura. Este rap que sin censura, la misma locura se cura y no tiene cordura y perdura. La sepultura, viste elegante, con su figura, siempre en la calle. Esto segura, se pisa la vuelta, no pasa pura. Espérate aquí, el paciente contiene la cura. Cura pa' mi locura, en esta jungla la vida es dura. Cura pa' mi locura, en esta jungla la vida es dura. de cura pa' mi locura, sí. Escucha, escucha, Dori Rasta. Óyeme, oye, escúchalo. Ajá, ajá. Esa es. En busca de un sueño, en busca de algo nuevo, en busca de lo que depara el cielo. En busca de un sueño, en busca de algo nuevo, en busca de lo que depara el cielo. Son dos maletas, solo un adiós, y miles de mis sueños y mis metas empacadas y guardadas en el avión, esperando pisar tierra, esperando el momento en que mis piernas toquen tierras extranjeras. Pensamientos van y vienen mientras cruzo la frontera, y sé que regresaré porque alguien a mí me espera. Estoy haciéndolo a mi manera, rayendo por el money, viernes pierdo como Tony pa' llegar hacia la Ioni. Oye, honey, estoy aquí, vine a quedarme para ti. American Dream, allá me formo mi team. Latino morir, vamos a luchar hasta el fin. En busca de un sueño, en busca de algo nuevo, en busca de lo que depara el cielo. En busca de un sueño, en busca de algo nuevo, en busca de lo que depara el cielo. Algo así nomás lo que viene el nuevo disco. Espero que haya sido de su agrado. Latinos underground en el mapa. Po, po, po, po. Dori Raza en la casa. Esa es. Air beats en los beats. Air motherfucking beats en los beats. Ya, ya. Oh, qué bacán, qué bacán. Hola, hola, hola. Una bestia. De ley, mi gente. Ya saben, eso fue Escricho, Dori Rasta, Latinos Underground, mi gente, esperen lo que se viene a fuego. Ya quedó, ¿no? Ya esa, saben, esa ¿sí? gana de escuchar el disco. Claro, que de ley. Se le escucha una buena conexión, de ley. Air Beats, Dori Rasta y Escricho en la casa de Fusión Mental. Sí, qué bacán. Oye, es la CUF, man. CUF. Pilas, ya saben. Y bueno, ya acabando el programa de hoy, mi gente, quiero igual saludar a toda la gente que estuvo presente, sintonizándonos aquí, la Fusión Mental, igual, darle las gracias igual a Herbeats, a Dori Rasta y a Escricho, muchachos que nos pudieron acompañar, contándonos un poquito de lo que se viene, ¿no? Que está bien a fuego eso que se viene, mi gente, así que espérenlo, muchachos. Eso es, sí, no, muchas gracias, muchachos. Está bacán. Bacán, lastimosamente el programa ya está por culminar, pero fue un gusto, muchachos, tenerlos aquí. Espero tenerlos igual en un futuro, ya cuando manden el disco, poderlos tener aquí. Y también para caer al concierto y hacer una pequeña cobertura. Claro, sería genial. Están totalmente invitados. Muchas gracias. Igual esperemos que ya nos entreguen los discos para hacerles la entrega del CD también, para que tengan estilo. Gracias. Y lo puedan sonar también. Te queda un gastito. Claro, sí, exacto. Y bueno, muchachos, está Dori Rasta, está Herbito, está Escricho, están todos los pueblos de Latinoamérica. Claro, ¿qué más quieren? Y está producido por Bronson, ¿qué más quieren? Claro, pues ya. Buen material, mi gente, ya saben. No, en serio, que es buen material. Lo que se ha escuchado hasta ahorita se nota que es un buen material. Pero bueno, antes de despedirnos, que algún mensajito último que quieran decir a toda la gente, ya para despedirnos, igual, Dori. Bueno, un mensaje para todos: que se amen mucho, que se quieran mucho. Que amen mucho a Dios y que Dios está con nosotros. Dios los bendiga a todos. Pilas. Y mucho cariño para todos. Y Cristo también está con nosotros. Aquí, claro. Yo también nada más decirles, muchachos, a toda esa gente que está conectada, a los panas que están ahí pendientes. Pilas, igual la invitación está aquí. Si tienen las ganas de venir, igual presentar su talento, ya vieron cómo es el concierto en cabina. Vengan, muchachos, Fusión Mental está aquí abierta las puertas en varios sentidos, como dijeron acá el exponente del MC, el writer, y varias cosas, ¿no? Así que esto no es solo una radio netamente de rap, como hemos dicho, esto está abierto para diversas culturas, así que muchachos, no se desconecten y nos vemos la próxima semana con más Fusión Mental. Sí, bueno, antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a un panita que falleció el día lunes, mi hermano Culón, de la GESA, Israel MC. Sabes, hermano, que hasta las huevas siempre con vos y como siempre hemos sido, loco. Igual Benji, vos sabes que voy a estar ahí para lo que necesites. Y como diría el man, ¿qué es lo que ha pasado, chamo? Ya. Gracias, muchachos, a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Y adelante con el programa, súper bacán. Les deseamos el mejor de los éxitos. Y igual en el concierto están bienvenidos. Gracias. Y gracias. Cuando requieran de nosotros para cualquier evento, para cualquier cosa, pues estamos ahí con gusto y activos. Y activos, ajá. Gracias, ¿no? Gracias a toda la gente que nos vio también. Ese es el punto, ¿no? Ayudarnos mutuamente, ayudarnos entre nosotros, porque solo así crecemos. Será la cultura, claro, solo la así unión, crecerá esto que tanto amamos, ¿no? Y antes de irnos, no se olviden de sintonizarnos todos los jueves a las 3 por www.yabqonline.com por rapiz. Facebook Live también, y los domingos a las 11 de la noche por www.radiocce.com. También nos pueden buscar en Instagram Fusión Mental y dale like a Fusión Mental. Dale like a Fusión Mental. La última mención que tengo también es el 26 de enero también es el lanzamiento de Dafu Criminal. En la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, en la Casa de la Cultura, es gratuito, $5 con su disco. Apóyalo, es gratuito, sí, eso sí, tienen que apoyar porque gracias a eso vamos a salir. Un saludo. Apoyar a Nacional, compren CD, apoyar a Nacional. Compren, denle a mi gente. Y bueno, acaban de escuchar. Sí, no te pierdas del 15 de febrero. Puta una pachada. Una mega hiper No te pierdas. Chao. Tus artistas favoritos en vivo. Ahorita le hacemos una previa para el 15. Nos vemos. Esto fue Fusión Mental con la explosión en el acto. Acolitando a la cultura sin límites. Esa es. Nos vemos. Para os problemas, ideias, delinquência, maldade. Conexão, Brasil, Equador. Latino, só degrau, menem mapa. E muito. Haciendo la cosa bien, no quemar esto, La cumbre. Atento que aquí muere que sea. Delinquentes problemáticos, crescendo que nem enxame nos estados. Brasil tá sitiado, aglomerado, tá tipo o bairro 13, atenção nesse relato. Somos escravos, menor, tô revoltado. Valores invertidos, tomam conta, viciados, curto drogas, fatos. Papelote foi entregue, dá roubar a mercearia. Troca de tiros todo dia, paciência está em baixa. Delinquente entra na mira, entrar na onda é fácil. Se manter que é complicado, a boba história espalha pólvora. Atenção, a lista desse enxame cresce. Ostentação é perigoso, moleque, step back. Próxima fase, artimanha, metendo bicho, é destaque. Residência, ele invade, batendo carteira no ataque. Mentalidade acelerada, vivendo a malandragem. Onde falta amor, imperando a trairagem. Atento que aqui muere quem seja. Este cuerpo es de villano, ten la suerte como los dados. Cartuchos son cargados y cuchillos muy afilados. Enfermos desquiciados que se tiran a muy malos. Atacan en las esquinas a menores, mujeres y ancianos. Sin remordimiento, el acto es despiadado. La mente imagina el momento perfecto. Si no te quiero, no te eso. Dejar indefenso, que se propenso a meterle un parlamento tan cabrón que lo convenzo. La traga se propaga en toda Latinoamérica, en Asia, África, Europa y toda Norteamérica. Los delitos son demasiados, la cifra es numérica. Deudas son demasiados, como ríos en la esférica. Muertos de funeral, sicarios son comandados por el mal, como gordos de un general. Aquí se sobrevive como calles en favela. Se trata de ser sabio como loco y es Mandela. Yeah,